Después de la pausa, ya viene Esto No Es Plaza Italia, con Marcelo Comparini y Marco Silva, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. 7 de la mañana. En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Cuando nos volvamos a encontrar, los abrazos serán más largos. Por ahora, demostremos nuestro cariño cuidándonos entre todos, respetando el distanciamiento social para evitar la propagación del virus. Cuídate para cuidar a los que quieres. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. No me vaya a creer. ¿Qué? No me vaya a creer. ¿Qué? Alguien dejó abierta la ventana del lugar donde yo hago este programa toda la noche. ¿Sí? Y aquí estoy cagado frío. Cagado frío. ¿Y a tu edad? Sí. Siéntete libre con Gas Connect de Gasco. Seguro de vida con ahorro Business Life de Chilena Consolidada. Banco BCI, AFP Modelo y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. 7 y 2 minutos, 8,9 grados. Dame la información. Esa información. ¿7, coma? No, 8,9, Marcelo. Son las 7,2. No hay tanto frío. Es un día que particularmente va a ser templado. Va a llegar a 12, ¿eh? Así que se va a mantener ahí hasta la noche, donde va a empezar a bajar la temperatura. Y va a haber lluvia, Marcelo. Lluvia. Lluvia. Y la lluvia caerá y luego vendrá el sereno. Vendrá el sereno. Qué bueno. ¿Y lunes vendrá 22. La Carla? ¿Estará? ¿Estará? Sí, pues. Carla, ¿está? Estar. De nuevo el lunes. Ay, de nuevo el lunes. Otra vez con frío. Pero sobre ya se está ciudad. Yendo el mes. ¿Se está yendo el mes? Se nos impresionante. Va junio. Se nos va, ¿no? Se nos va la mitad de este año que va a ser claro. Inolvidable. Bueno, no sabemos qué nos depara el futuro todavía, pero no. Se ve complicado, ¿ah? ¿Eh? Tal vez vamos a decir, oye, que lo pasábamos bien el primer semestre. O sea, ahora lo miramos mal, pero realmente lo vamos a echar de menos. O sea, echamos de menos el estallido social, lo vamos a echar de menos. Claro, yo he hecho de menos incluso ese verano del 79 en que me patearon. Mira, te patearon la silla porque era ahí chico. ¿Cómo será? ¿Cómo hace el chico 79? Ya un viejo peludo. ¿En serio? ¿De cuánto sí, estamos hablando? Yo salí del colegio en el 80. Chuta. Aquí se nota la diferencia. Debo. Bueno, es que tú siempre... Oye, Carla, ¿cómo estuvo el fin de semana? Tranqui. Hubo harta noticia para ese fin de semana. Ah, ya, verdad que tuviste... la encuesta. Tuviste muy pendiente. Es que para allá voy. El fin de semana, más allá de las noticias... estuvo marcada por lo que ayer celebraron muchas familias, el Día del Padre. El Día del Padre, que puede ser un recuerdo, pero que puede ser queridos también hermanos. Un momento de una llamada, de una foto, de un regalo mandado a distancia en este... Estoy hablando como sacerdote, digamos. En estas circunstancias de la pandemia. Perfecto. Muy bien, así que estamos queridos preguntando, hermanos. ¿Cómo celebraron el Día del Padre? La alternativa A es no lo celebramos. La alternativa B, con mucho cariño familiar. La alternativa C, todo es muy raro. Y la D, un momento de alegría. Ahí está. Un momento. Bueno, cortemos acá con una cortina maravillosa. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez, a Pablo Azar. El Ministerio de Salud defendió la nueva metodología que incluye a fallecidos por causas probables al COVID-19 tras cifra de más de 7.000 fallecidos informada el sábado. El ministro Enrique París respondió a las críticas por el manejo de la emergencia y planteó que hoy no es el momento para buscar culpables. Chile alcanzó 184 fallecidos en las últimas 24 horas y un total de 4.479 muertes hasta la fecha. El país superó a Italia en el número de contagiados y se ubica en el octavo lugar a nivel mundial. Científicos alertan a través de una carta al gobierno que Chile podría lamentar 70.000 muertes al final de la pandemia si no se detiene su actual ritmo de contagios. Este martes a las 22 horas se vuelven a retomar las cuarentenas para las comunas de Antofagasta y Mejillones y se suma Tocopilla. El presidente de la CPC, Juan Sutil, advirtió que el país no puede soportar una paralización total. El líder de los empresarios se abrió a realizar una cirugía menor en el listado de las empresas esenciales. La Superintendencia de Salud anunció la eliminación de preexistencia en ISAPRES para enfermedades o condiciones desarrolladas durante el nacimiento. Y con esto termino. Brasil superó la marca de 50.000 muertos por el coronavirus y acumula más de 1.000.000 de contagios. El país pasó a ser el segundo más afectado por la pandemia detrás de Estados Unidos. Bueno, ahí estaba. Ahí ¿qué estaba? Podríamos decir? Tanta las noticia. Las cifras son lo peor, ¿no? No sé por dónde entrarle, mi querida Caldeta. Bueno, esa es la posición de Trump, ¿eh? Que viste, ya va a comentar el... Lo vamos a comentar, Marcelo. Ese rally, esa reunión que tuvo y que volvió a decir lo mismo. Dijo, yo le he dicho a la gente, no hagan más test, no hagan más test, porque mientras más test hacen, más contagiados aparecen. No, claro, obvio. Mientras más te tomáis la fiebre... Más vaya a tener. Mastery. Nos escribe el patrón del pan. Dice, ¿no? ¿Aló, Caleta? ¿Caleta? ¿Por coronavirus? Me corté. ¿Me escuchaste? No, ahora sí, ahora está bien. Ahora escuché la mitad. Ya dijo. Era súper importante lo que estaba diciendo. Por eso, no pierdas tiempo. Voy de nuevo. Dilo, por favor. No sé si es importante, pero quiero contarles que después de casi un mes de licencia por coronavirus, estoy de vuelta en circulación, medio averiado, pero vivo. Un placer volver a escucharlos, el patrón del pan. Qué bueno. Ay, le mandamos un saludo. Oye, un abrazo. Salido, un saludo. Virtual. Saliva, no. Con saliva. Con saliva, sin saliva. Bueno. ¿Por dónde le entramos? Ya, chiquillos. Partamos por las cuarentenas, nuevas cuarentenas. Este fin de semana hubo novedades respecto a eso. Antofagasta y Mejillones, que ya habían estado anteriormente con esta medida de confinamiento, vuelven a partir de mañana martes a las 22 horas y se suma Tocopilla. Parece que es bien preocupante lo que está ocurriendo en esa zona del país. El fin de semana fue el subsecretario de Salud, Arturo Zúñiga, y pudo constatar ahí en terreno que la gente no salió en masa, se acabó la cuarentena y salieron todos en masa en esa zona del país. Es súper preocupante lo que está ocurriendo allá, así que a partir de mañana cuarentena nuevamente. Ya. Okay. Complicado panorama. Entremos en el terreno espinudo. Esta discusión que hay a propósito, por ejemplo, de la carta de los científicos o de lo que dice el líder de la CPC. El ministro de Ciencias también, que estuvo entrevistado el fin de semana. ¿Cuál es la fórmula para frenar lo que está pasando con el aumento de contagio y todo? ¿Es ponerse mucho más estricto? ¿Es poner todo en cuarentena? ¿Es seguir tanteando? Ese es el tema del momento. Pero quién sabe uno, porque uno no es epidemiólogo. Yo no tengo la respuesta, Marcelo. Ay, pero echémosle para adelante. Sí, durante el fin de semana hubo El día viernes se tenía que haber entregado un informe semanal respecto a las cifras de fallecidos, donde se incorpora el criterio de la Organización Mundial de la Salud, que es los casos probables, los casos atribuibles. Y esa cifra se conoció finalmente el sábado. Y es bastante más que la cifra de fallecidos que estamos conociendo hasta ahora. Son más de 7.000 casos. En ese sentido, el ministro de Salud, Enrique París, dice que aquí no hay confusión, que son dos cifras diferentes, que una se va a entregar una vez a la semana y que la otra es la cifra que se entrega diariamente. Es decir, el gobierno sigue en su estrategia de considerar como contagiados y fallecidos los que tienen PCR. Oye, y te puedo hacer una pregunta, más allá de la sugerencia de la OMS, ¿qué otro país del planeta cuenta los probables como fallecidos certificados? La pregunta vos tamaste, ¿eh? Dios mío. La mayoría. Que el fin de semana circularon informaciones para uno y para otro lado de que prácticamente nadie lo hace. Incluso hay gente que cuenta solo los que... Me parece que escucha al revés. Ah, ya por eso. Ya, están las dos cuestiones, pero... Que eran menos los que no lo hacían y eran más los que lo hacían. Ya, pero... Pero recordemos que en el caso nuestro, en algún momento se dijo que iba a ser, después se dijo que mejor no, y ahora nuevamente se está haciendo. Sí. Ya, por ahí... Sí, pero es que han habido entonces información en ambos sentidos, pero oficialmente entonces no hay nada, nadie sabe. ¿De qué? ¿De los países? ¿De qué países son los que cuentan los probables como fallecidos por coronavirus? Es que no sé, a esta altura, al principio, hace como dos meses, tres meses atrás, empezamos a hablar de la cifra europea. Y en Italia los contaban parecidos a nosotros, igual que en España, pero en Francia y en Inglaterra no. Pero no sé a esta altura si es que ajustaron sus cifras a lo que dijo la OMS. No manejo ese dato, lamentablemente. Pero claro, sí, no, España y también Italia en algún momento, hace dos o tres meses, cuando ellos tenían el pic que nosotros tenemos ahora, sí los contaban así. Sobre todo porque era gente de la tercera edad. Entonces, la causa probable, si es que tenía diabetes, era porque se había contagiado de esto y tenía una preexistencia. Claro, esto como que aceleró algo que habría pasado en otro momento. En Estados Unidos depende del estado, po. En Brasil igual. Igual que en Argentina, estado sólido, y en México. Estado líquido. Es que son estados federados, Marcelo, y en ese sentido... Lo que pasa es que todos los países, yo lo que he escuchado en ese sentido, yo no tengo el número exacto ni los nombres exactos de los países que sí lo ocupan o que no, pero en el caso de nuestro país, todos los expertos dicen que lo mejor es acogerse a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, y que los países que no lo hacen son supuestamente... menos, pero la verdad es que no. Yo solo he escuchado las recomendaciones de los expertos de nuestro país que dicen que es necesario en algún momento cuando todavía no se ajustaba el criterio, cuando estaba el ministro Mañalich. Recuerdo que el colegio médico hacía bastante hincapié en que faltaba ese dato, que era muy importante porque ya no existía la capacidad de testear a todo el mundo. Es importante, yo creo, porque es mejor equivocarse para arriba que para abajo. O sea, es mejor creer o pensar que la enfermedad está matando a mucha gente que al revés confiarse y pensar de que no está matando a mucha gente. Ahora, de todas formas está matando a mucha gente, pero el equivocarse para arriba yo creo que es mejor para la campaña, ahora, para que la gente tome conciencia. Lo único que aparece en tema de la parte de lo que es la OMS... Es el centro de datos de la Universidad Johns Hopkins, que al comienzo, no sé si se acuerdan, tenía este mapa como en que salían todos los países del mundo y todos nos fijábamos en ese mapa y el crecimiento, y tenía como un counter de recuperados, de muertos y un montón de cosas. Entonces, de verdad, según muchos índices, hay que compararse con la gente que tenga índices parecidos de población, o que contó para el menos parecido. Según esa información, nos tenemos que comparar de alguna manera con Rumania, con Holanda, con Ecuador también, con Guatemala. Esos son los países con los cuales deberíamos compararnos en términos de que tenemos entre 17 y 20 millones de personas. Y, sí. Y en eso, a ver, por ejemplo, Holanda tiene contagiados, tenía el primer caso fue el 27 de febrero, igual nosotros el primer caso tuvimos el 3 de marzo. Ojo con eso. Casi igual. Y los fallecidos a la fecha, esto fue hace unos 10 días, eran 5.700. Más o menos parecido a Chile. En Ecuador eran 2.839 fallecidos, pero ellos tuvieron un pic muy temprano, en donde se escapó la pandemia. Y después hay un problema de contabilidad, así que ahí está complicado. Igual sí, que el caso de Guatemala, tiene fallecidos, tenía casi 40, y obviamente muy... Son cifras que uno no cree. Sí, mucho. Yo creo que es difícil compararse con nadie, porque incluso con Holanda, Holanda es un país mucho más desarrollado, es mucho más rico que Chile. Claro. Entonces, también sí. Es difícil de compararse, probablemente su sistema de salud debe ser mejor. Por eso te digo, mejor contarnos contra nosotros mismos. Ahora, sí, efectivamente, los casos por millón entre contagiados, ahí es donde estamos muy mal, digamos, ¿no? O sea, tenemos una cantidad de contagiados enorme y no hemos sido capaces de parar ese contagio. De detener eso. Ahí, de detenerlo, ahí que es como la boca del embudo, por llamarlo. Ahí tenemos muy... Bueno, el ministro nuevo ha sido desastroso. Errores en eso. El ministro París dice que la debilidad de la estrategia de nuestro país está en que no se ha logrado cumplir bien el tema de la trazabilidad. Hoy, y la entrevista al ministro Coop, al ministro de Ciencia, que dice que por lo menos ahora hay colaboración entre el Ministerio de Salud, le echa, o sea, no sé si responsabilidad, pero sí que el clima cambió entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencias. Están ahora colaborando para mejorar esto. Pero aparece que hubo una tensión muy fuerte en algún momento entre los dos ministerios y enfocado. Sí, sí, está en la entrevista de la tercera. Leí esa entrevista, era como preguntas bien contundentes, algunas largas y respuestas muy breves del ministro de Ciencias. respuestas breves pero contundentes. Oye, claro. Bueno, ya vendrá el momento del análisis de lo que pasó. O sea, Coop dice que era necesario un ambiente mucho más colaborativo. Eso es a que se refiere con el cambio de mano, y que ya era insostenible lo de Mañalich. Bueno, ahora estamos... Sí, eso, a eso veo, lo concreto. En lo concreto, dos cosas. Enrique París, ministro de Salud, dice un poco eso también, lo que decía Marcelo, de que hay que ya vendrá el momento de ver culpables respecto al manejo de la pandemia. Y también, a propósito de esta primera semana que lleva el ministro París en la cartera de salud, donde él ha dicho que quiere poner un sello mucho más dialogante, mucho más colaborativo, esto ya le trae dividendos positivos, porque por lo menos en la encuesta CADEM de hoy, de esta semana, se transforma en el ministro mejor evaluado del gabinete cuando lleva solo una semana. ¡Ay, que se retire! ¡Que se retire ahora! Mayor que conocimiento, se ahora, que aproveche el momento. 87%. Mira. Y evaluación un 66%. Así que buenas noticias en ese sentido. Me imagino que obviamente le debe importar apagando el fuego, al ministro. Sepo, y la carta de estos científicos. ¿Por dónde va? Más allá de que anunciar de que puede haber muchos muertos. Dice piden cambiar la estrategia. Pero cambiarla, si ya la cambiamos, que haya una... ¿cambiar en qué sentido? No, yo básicamente... Estrategia se llama ahora. Medidas más estrictas. ¿Pero qué es más estricta? ¿A qué se refiere? Dice si el gobierno no decreta. Pero en la carta que dice. Marcelo, la carta la puedes buscar igual en internet. Yo te voy a leer el párrafo. Pero no todo el mundo, si no es para mí, Carla, no es para mí. Yo estoy preguntándolo para que la gente que no la leía se informe. Por eso, mira, si el gobierno no decretara medidas anticipatorias y drásticas de confinamiento que impidan que el contagio se expanda como hasta ahora, en el largo plazo, al final de la pandemia, las estimaciones nos alertan de la posibilidad de alcanzar la magra cifra de 60.000 personas fallecidas. O sea, claramente apunta a un confinamiento mucho más estricto. Sabemos que el gobierno se ha cerrado a la posibilidad de este concepto de hibernación que propuso en su momento Espacio Público, pero no sé, se me ocurre que podría tener que ver un poco con el tema de los permisos, la cantidad de permisos, adelantar el toque de queda. No sé, me imagino que va por ahí cuando se refieren a anticiparse y medidas drásticas de confinamiento. Digamos, si no es se puede hacer ahí, hibernación por un tema económico. Sí. Pero es que ahí yo creo que recojo las palabras que Germán Codina dio en este medio y que los otros medios tienen que cubrir, digamos, de alguna manera, para ¿no? Para con nosotros. Para con nosotros. Claro. Que si no, los y sobre todo voy a hablar de los santiaguinos, ¿eh? Los santiaguinos no somos capaces de cumplir una cuarentena light. En Nación, bueno, si no... si la cuestión no funciona con más garrote, funciona con conciencia, ¿no? Así es. Que no hay suficientes militares ni carabineros para estar custodiando y diciendo ¡ándate para la casa! Sino que tiene que ver con que lo que uno puede hacer nomás, no ya es mucho más profundo. Hay gente que sale nomás, punto. Y chao, ya mismo yo que salgo por la enfermedad de mi madre, veo gente que no ocupa mascarilla en la calle. Sí, es verdad. Perdona, eso. No, es que es verdad. Yo también lo he visto. Lo he visto. Es que lo veo todos los días. Lo veo gente que no tiene ninguna distancia social y gente que está trabajando. Yo me pregunto, por ejemplo, a la Municipalidad de Santiago, a la Municipalidad de Vitacura, ¿por qué hay jardineros todavía? Porque hay gente trabajando en los jardines. Entonces uno dice, ok, es que no, pero es que esa gente, el empleo, bueno, págale y dile que se vaya para la casa, entonces... Pero no puede ser que tengáis gente, como habían fotos el fin de semana, arreglando jardines de la Municipalidad de Santiago. No, basta. O sea, ya está bueno. No, eso es lo que tenía que decir a mis compañeros. Sí, y hay una cosa que tiene que ver con eso, y es por qué la gente va a necesitar o está esperando que le pongan una restricción más potente para hacer eso, de quedarse en la casa. Está el tema, por supuesto, de que le digan, por ejemplo, la persona que lo contrata para que se haga el aseo, la empresa probablemente que se extenda a la municipalidad, pero que le da servicio a la municipalidad, y que le diga, no venga a trabajar y desde ahora en adelante quédate en tu casa. Eso yo creo que es importante. Y ahí es donde entra el tema de la CPC, hasta qué punto las empresas que no son ultra... importante, alguien hablaba de las empresas de comida rápida, por ejemplo, que tal vez podrían... No son esenciales. Considerarse no esenciales. No son esenciales para un grupo, pero como son comidas baratas, hay mucha gente que los consume porque no tiene plata. Sí, digamos, no es que tenga opción así como decir, me voy a comer una ensalada, entonces ahora... No, pero Marco, tiene 1,000 pesos para comer. Si voy a hacer un sándwich... De queso, jamón y pan, siempre va a ser más barato comprar queso, jamón y pan separado que comprárselo a una empresa que ya te trae el sándwich preparado. ¿Sí? Yo creo que no. No, o sea, sería un milagro si hace... ¿Lo digo yo? Entonces, nómbrame 5 personas que te manden la hamburguesa, el pan, la mayonesa por separado, versus 8 millones de personas que te mandan la hamburguesa. Pues, sí. No, así funcionamos. Pues. No, por eso, pero en el supermercado puedes comprar todos los elementos que te pueden servir para hacer lo mismo de la comida rápida más barata. Ya, pero ojo, para ir al supermercado también hay que salir. Bueno. No, por eso. Es que eso no se puede terminar. O sea, si hace que la gente no salga a la casa ni siquiera para ir al supermercado, eso es decirle muéranse en sus casas. Yo se lo dije la otra vez. Yo haría un permiso semanal para salir a comprar. Chao. Si se te olvidó algo, jodiste. Chao. Claro. Pero también está la otra discusión, porque hay denuncias, y yo creo que esa va a ser una de las discusiones de esta semana. ¿Cuáles son finalmente las empresas esenciales? De hecho, ayer en este programa político de Canal 13 Mesa Central, el presidente de la CPC decía que en el fondo había que abrirse a revisar, pero en un rango mínimo, decía él, en el fondo, cuáles son las empresas realmente esenciales, porque parece que ahí también hay un pequeño gran problema. Hay algunas denuncias de empresas que han pedido, solicitan, ven que ahora la empresa tiene que pedir el permiso para los trabajadores, empresas que han mentido para poder mandar a algunos de sus trabajadores a las empresas. Entonces, claramente ahí va a haber que seguramente ajustar el protocolo y definir qué empresas o qué rubros realmente son considerados esenciales. Porque finalmente gente que igual está yendo a trabajar. Déjame darte dos ejemplos, Carleta. Déjame darte dos ejemplos. La construcción en algunas faenas no ha parado. A lo mejor la gente no lo sabe, pero se sigue construyendo la carretera Vespucio Oriente, por ejemplo. Y siguen habiendo turnos y faenas con cientos de trabajadores ahí. Entonces uno se pregunta, ¿es esencial eso? O sea, ¿no puede parar un 15 días, 20 días? ¿O hay un problema de contratos? ¿Cómo se hace eso? Porque hay fotos y denuncias de los vecinos mostrando 30 camiones entrando a esa faena en la noche. Ni siquiera en el día, en el horario de toque. Para dormir, entonces. Entonces uno se pregunta, ¿qué hacen ahí, digamos, ¿no? ¿Qué hacen ahí? Pedí el otro día una cuestión, dije, uy, con suerte va a llegar en un par de meses una compra absolutamente lujuriosa, digamos, no comida, una compra de un elemento, una bicicleta estática que compramos en la casa, y llegó. Entonces tú decís, bueno, esto no es esencial. Yo no esperaba que me llegara ahora. Claro. No estoy diciendo, bueno, después de que pase la cuarentena me llegará. Te preparaste, pero me llegó igual. Entonces uno dice, mucho tiempo. Claro, dijo, no, mira, yo creo que esta cuestión va a llegar a fines de julio, agosto, le dije a mi hija. Y llegó el sábado. Entonces, ¿eso es esencial? Pero no es esencial. Estaba alegando porque llegó luego. No, estoy alegando porque si hubiera restricción total, muchos de estos delivery no solamente entregan comida, no solamente entregan remedios o compras de supermercado, están entregando otro tipo de cosas. Tú puedes entrar a cualquiera de las plataformas, comprarte ropa o comprarte un montón de cuestiones y te va a llegar como si te llegara un pedido de comida. Yo no estoy diciendo que eso no se haga, pero si vamos a sincerar la cuestión, sincerémosla. O sea, se está comprando de todo y no, eso no ha parado nada, nada ha parado. ¿Sí? Bueno, y eso a propósito de sinceridad, y es lo que me imagino se refiere el señor este de la CPC, si es que detienes todo lo que no es comida, que es lo no es esencial, uno necesita comida para vivir. Y remedio. Probablemente la cantidad de empresas que van a verán muy pronto, en 2, 3, 4 semanas, van a ser muchas más y mucha gente más va a quedar. Entonces, sin trabajo. Sí, por eso, esa es la sinceridad. ¿Estamos dispuestos a eso? Vamos a eso, entonces. Es que lo que pasa es que yo creo, y solo para terminar, queridos amigos y colegas, es que yo creo que ya eso es un dado, o sea, la gente está haciéndolo. No hay... ¿Qué está haciendo? En lugares... Que ya está comprando y en realidad la sinceridad es con uno mismo. ¿Para qué comprar nomás, cachai? Claro, o sea, de verdad yo me siento culpable de que me haya llegado esta cuestión. Ay, yo tú sabes que no lo veo tan así. Yo creo que si la gente efectivamente cumple con todos los requerimientos, es decir, distancia social, uso de mascarilla y lavado de manos frecuente, yo creo que se puede mantener la actividad, claro. Porque si no, de verdad el caos, o sea, la crisis económica va a ser tan grande que va a traer más fallecidos y más muertos. Pero llevamos mucho tiempo, llevamos 3 meses en eso. Porque la gente no responde a eso, y uno no, ve y no, y no pero ha funcionado. Es por eso. Pero es por lo que yo te digo. Pero es porque la gente no sigue los requerimientos y sale sin mascarilla y sale y se pone una junto al otro y se apelotona más que porque la actividad continúa. Bueno, en realidad es una discusión que no vamos a poder solucionar. No poder seguir, lamentablemente. No, porque viene la... A ver, el equipo de Ban Chile Inversión está operando...

7:34, Marcelo. De vuelta, día de lunes. Aparece el ¿tú día. ¿Tú me escuchás con muy, demasiado delay o muy no? Nublado. Mucho delay, sí, mucho. Excesivo. Pero como, a ver, yo dije ahora. No, es que ahí te escuché el tiro. ¿Cuánto me escuchaste? No, pero ahora. Por ejemplo, sí. ¿Me escuchaste? Ahora. ¿Ahora? Tenemos problemas, papi, porque. O yo estoy hablando de. Es que sabes que cuando bien. Tú me decís eso, me entran problemas existenciales. Así como, ¿estaré hablando yo ¿cómo? A destiempo? No. Bueno, dale con la encuesta. Oye, favor. Estamos preguntando hoy día cómo celebraron todo el Día del Padre. Las alternativas son: no lo celebramos, mucho cariño familiar, no, todo es muy raro, un momento de alegría. Ahí está este Día del Padre tan raro que vivimos. Oye, este felicidades. Felicidades, Marcelo. Felicidades, Marcelo y Nanito, por el Día del que Padre. Somos padres. Sí, somos padres. Tú también. Felicidades para ti. Sí, por eso lo estoy saludando, si no es porque era San Marcelo, po. Pero por eso, para ti, te tengo que saludar de vuelta, po. No. Ah, eso sí. Es cierto. Y a tu papá también, Carleta. Ya, a todos los papis. ¿Me escuchan bien? A todos los papis. A todos los papis. Ya, al Negro Piñera. Papurri, papi, po, papá. Mira, ahí tenéis. Excelente imitación. Bueno, vamos con el corte nomás. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Ya, chiquillo. Me siento inseguro, fíjate, como que no. Pero es que tengo la duda, escucho... les pregunté recién. ¿Me escuchan bien? ¿O también me escuchan así? Yo te escucho. No, yo muy yo bien. Te escucho bien. Muy y a Marcelo bien. Lo escucho bien, bien también. Sí, es el delay. Pero. Oye, yo no tengo ni un delay. No sé si tengo yo. Parece que no. Bueno, entonces dale. Tú decís, ahora. En fin. Ahora. Voy. Ahora. A la cuenta de 1, 2, 3. Primera pregunta. Nombre de la comuna que se suma mañana martes a la cuarentena y que no había tenido este confinamiento antes. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, Tocopilla y Mejillones ya habían tenido. Volvieron. Ya habían, ellos volvieron. Antofagasta también. Tocopilla ya tenía, había tenido. ¿Cuál comuna no pero había nuevo, tenido? Nuevo. La comuna de. ¿Tocopilla había tenido o no había tenido? Tocopilla, entonces. Mejillones. Tocopilla. Yo dije Tocopilla. No, dijiste. Dijiste Tocopilla y Mejillones ya habían tenido. Eso dijiste. Dije Antofagasta ya había tenido. Cuando nombraste había... Tocopilla dijiste que ya había tenido. Pero me estaba refiriendo a la palabra anterior que había dicho que era Antofagasta. Loncomilla. Eugenio ¿qué? Lanas es el que responde correctamente. Hay gente que piensa que es Mejillones. Pero no, es Tocopilla. Mejillones y Antofagasta ya tuvieron, pero Tocopilla ahora tiene cuarentena. ¿Se entiende? Sí. ¿O estamos con delay? Sí. Está perfecto, perfecto. Delayed. Yo creo que yo me habría dado el punto a mí. Yo me habría dado el punto a mí. Yo me lo doy. No, porque dijiste que bueno. Tocopilla y Mejillones ya tuvieron y Tocopilla no había tenido. Por cierto, 1-0, arriba los chuchis. Siguiente pregunta. Hoy esto ocurrió el fin de semana, fue muy comentado. ¿Cómo se llama, nombre y apellido obviamente, el concejal por Providencia que fue detenido andando en skate en cuarentena y sin permiso a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Es como Truñiz o Núñez o Treva. No es Trueva. Iván Núñez. No es Trueva. Iván Núñez. Trevis. Prutris. Prutris. No, no es Gloria Trevis. Trutris. No es Gloria Trevis. Trutri. Tú fuiste Bruto. Brutis. Brutis. Chuñiz. Ay, ¿cómo se llama? Adelaidis. Y Vigo Mortensen. Estaba andando en skate. Así es. ¿Cómo se debe llama? Ser tener su onda en Lolain. Pero dijo que había, ido a que había ido a comprar a Echiburu. ¿Echiburu? ¿Echiburu? Tomás Echiburu. Lo dijo el Coque. Marjorie, Eugenio Lana, sí. Coque. Marjorie. Sí. El Eugenio Lanas también. Oye, hay un concejal que se llama así, el primer dice que tengo, y en un skate. Son millones de concejales los que hay. Y dijo que había ido al almacén de la esquina. Imagínate lo que es volver con los huevos en skate. No, dijo bueno, que un medio transporte, por Twitter, skateboarding is not a crime. Bueno, pidió disculpas. Yo no lo juzgo tan rápido. Que había sido un error, pero claramente es un buen ejemplo para que la gente entienda que aunque uno vaya a comprar el negocio en la esquina, dos cositas chicas, tiene que pedir el permiso igual. Porque no hay excusa que valga. En este caso se lo llevaron detenido igual. Veremos qué va a pasar, si va a tener que pagar la multa, porque recordemos que se acaba de actualizar la ley. Y Y además está lo que hablamos hace un rato, en un país donde la gente no está acatando las normas, que las autoridades se pasen las normas por el skate. ¿Por dónde? Lo que nos tiene así, por el skate. Por el skate. ¿Vieron las imágenes de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe? Por cierto, skate. Por ejemplo, ahí tenemos, ¿qué ejemplo? Hizo ahora. Hicieron una reunión en la zona, no sé qué zona, y estaban todos en una mesa, mucha gente, todos sin mascarilla. Claro, impresentable. Recordemos nada más hace poco en la misma Cámara de Diputados, donde la presidenta llamaba a no respetar cierta norma porque ella, su corazón le decía no sé qué cosa. Entonces, claro, si nadie respeta nada, Entonces, ¿cómo? Entonces, toda la razón. ¿Cómo? 2-0, claro. 2-0 arriba los chuchis. Como me dijo una vez un juez de la República, el disco pare no es al paso. Claro, y las cosas son como son. Lo entendí 20 años después. El disco pare es pare. El disco cede el paso, cede el paso. Y yo lo quedé mirando como diciendo, ¡ay, la media verdad! Sí. Pero era joven yo en esa época. Ahora no. Sí. 2-0, chiquillos, no han estado ni cerca de ninguna respuesta. Me preocupa. No, es que era difícil. El lunes. Era muy difícil. A lo mejor con esta pregunta yo encuentro que quizás podría ajustar el marcador. Hoy está de cumpleaños. ¿Quién? Carmen Frey. Ya. Ex senadora. ¿De quién es hermana? Hermana. Sí. De Edmundo Frey. No, la pregunta es la siguiente a propósito de Carmen Frey. ¿Cuántos periodos fue senadora Carmen Frey? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es una respuesta cortita, concisa. Dos. ¿Qué? Dos. Marcelo, repite, estoy con delay. Dos veces. ¿Dos meses? Por el delay me llega que tu respuesta es cuatro. ¿Puede ser? ¡Cuatro! Fíjate. Sí, lo dije dos veces. Dije dos. ¿Y cuatro? ¿Y el delay? Cinco. No, pero tiene razón Marcelo. Fueron dos periodos de senadora. Fue el primero que lo dijo. Después llegó Osvaldo Valderrama. Otras personas decían cinco periodos. No, cinco periodos, mucho. Fueron dos nomás, entre el 90 y el 98 y el 98 y el 2006. Actualmente es vicepresidenta nacional de la democracia cristiana. Bien, vamos remontando. Bien, Marcelo, vas remontando. Todavía lo pueden dar vuelta. Vamos, siguen arriba los chuchis, 2-1. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo esta frase? Sabemos que hasta mediados del 2022 vamos a ser más pobres. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mao Zedong. Zedong. ¿Quién pudo haber dicho una frase? ¿Quién puede haber sido entonces? Sabemos que hasta mediados del 2022 vamos a ser más pobres. Por ejemplo, ¿qué dice Juan Sutil? Sutil, sí. No, y así no es Sutil. Porque no es Sutil, bueno, lo que dijo. Poco Sutil, entonces. Sí. No, poco Sutil. Llegando Mario Marcel. Mario Marcel, se largaron todos a decir Mario del Banco Marcel. Central. El mimo más importante de la historia. Oye, ahora... Mario Marcel Marzó, sí. Pero todos googlean, pues no se lo saben, pero nosotros no ocupamos esas artimañas. Pero si ustedes pueden, sí. No, si yo no lo estoy viendo. No, somos honestos, es solo conocimiento puro. No. Oye, Mario Marcel, entrevista. Sí, Mario Marcel, presidente del Banco Central, dio una entrevista el fin de semana. En el diario La Tercera dice, entre el plan del gobierno y las medidas del Banco Central, el impulso que vamos a tener en el 2021 va a ser muy significativo. No obstante, advierte que en el evento de un rebrote fuerte del virus, comenzarían a aparecer riesgos para la estabilidad financiera. Como si estuviera muy estable ahora. Sí, pero... Oye, una cosa que hablamos sobre los permisos... de las empresas, a propósito de eso, Alejandra Matus publicó un hilo de 9 empresas que tienen sus permisos y salvoconductos fraudulentos, así realmente impresionante. Empresas de calzado que piden salvoconducto para sus empleados como si fueran empresas de seguridad. O sea, bueno, ahí está Alejandra Matus. Se acogen a la ley a través de una vuelta larga. Hilo. O que son farmacias. Hilo. O sea, sí. Queda la última pregunta. Van perdiendo 3-1, chiquillos. Y para ponerle más emoción, esta pregunta lo vale todo. ¿Qué les parece? Oh, ya. Ya, perfecto. Ya, estamos listos. O sea, tienen la posibilidad de darlo vuelta. Estoy listo. Voy. Lo vamos a dar vuelta. Vamos a dar vuelta. Yo confío en mí. Es muy simple. Confío en ti, Marcelo. Vamos. ¿Cuándo vuelve la Fórmula 1? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. La pregunta es, ¿a dónde se fue? No sé. ¿Va a volver? No sé. No sé. Vuelve. Mira, alguien dice en septiembre. Amor, vuelvo. Vuelve. Alguien dice, este año. No. La Fórmula 1 vuelve. Vamos. En Alemania. A ver. En Alemania. No, si la fecha, pues no dónde. 3 de julio, dice acá Osvaldo Valderrama. Cerca, tibio. ¿3 de julio será? Tibio. 2 de julio. Ya lo dice una persona que no nos escribía hace tiempo, que se llama, o se dice llamar, Rana Maldita. Es el 5 de julio. ¿Ya? 5 de julio es la respuesta correcta. Les di la oportunidad, chiquillo, ganaron justamente los chuchis. A él ha llamado a Alejandro Chumauk para que nos ayudara. O a Papín Jara. Ya, bueno, sabéis que. O a Boris Garáfulich. Bueno, ya vamos una canción entonces. O a este. Claro, el peladito. Turn me on. I just need your body, baby. From dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. You gotta not talk dirty, baby. If you wanna impress me, you can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time. than you. You think I better dance now. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Vamos. El señor es mi pastor. El Ministerio de Salud defendió la nueva metodología que incluye a fallecidos por causas probables a COVID-19 tras cifra de más de 7.000 fallecidos informada el sábado. El ministro Enrique París respondió a las críticas por el manejo de la emergencia y planteó que hoy no es el momento para buscar culpables. Líderes de la oposición pidieron al gobierno realizar un cambio en la estrategia. Probablemente, y sin la soltura suficiente, se agotó el miedo a todo. Miedo a todo, porque no es suficiente. Probablemente. Científicos alertan a través de una carta al gobierno que Chile podría lamentar 70.000 muertes al final de la pandemia si es que no detiene su actual ritmo de contagios. A través de un documento firmado por un grupo de científicos y expertos, piden mejorar las políticas para detener la pandemia. ¡Detenedla ya! Detenedla ya, señor. Esa es la ladrona. ¿Qué es una la pandemia? Detenedla. La pandemia ya. Chile alcanzó 184 fallecidos en las últimas 24 horas y un total de 4.479 muertes hasta la fecha. El país superó a Italia en el número de contagiados y se ubica en el octavo lugar a nivel mundial. En las últimas 24 horas se registraron 5.607 casos positivos de COVID-19. Volaré, wow, cantaré, cantaré. Le ganamos a Italia una vez y después le ganaremos al Fres. Este martes a las 22 horas vuelven a cuarentenas las comunas de Antofagasta y Mejillones y se suma Tocopilla. La autoridad sanitaria anunció que las empresas de telefonía ya trabajan en la implementación de un mapa de movilidad que permitiría tomar medidas más estrictas de confinamiento por localidades. Ya, perfecto. Perfecto eso. Ya. No hay nada. No. El presidente de la CPC, Juan Sutil, advirtió que el país no puede soportar una paralización total, aunque dijo estar de acuerdo con el concepto de hibernación que propuso Espacio Público. El líder del empresariado se abrió a realizar una cirugía menor en el listado de las empresas esenciales. Ábrete, esencial. Ábrete ya. Me abro. Eres la esencial en mi corazón. Ay, no sé cuál, pues. La Superintendencia de Salud anunció la eliminación de preexistencia en ISAPRES para enfermedades o condiciones desarrolladas durante el nacimiento. La medida corre además a personas con trastorno de espectro autista. Pero es que es muy difícil esa. Pero es que, ¿qué canción pueden hacer de eso? Pero ¿cómo no va a haber una canción de preexistencia? De preexistencia. Pides más de lo que puedo dar. Eso. Ah, no, ya se me ocurrió una. Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Sala de hospital. Qué bonita. Solo pienso en ti. Hay una versión de Chayanne de ese tema. Pero Chayanne ha hecho todo. Elmer. De todo, de todo. Ya. Y con esto cierro. Brasil superó la marca de 50.000 muertos por el nuevo coronavirus, digo, y acumula más de 1 millón de contagios tras sumar 641 nuevas muertes en las últimas 24 horas. El país sudamericano pasó a ser el segundo más afectado por la pandemia después de Estados Unidos. Oh, balance, balance, che, balance. Vamos a ganar con vos. Anda a cuidarte, vos. Si es que no sales, te vas a morir. Oh, balance, balance. Oh, balance, balance. Ahí nomás, déjala. Eso. ¿Terminaste? ¿Sí? Fue ya, sí. El resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Muy bien, vamos a... Te encargo el delay, ¿eh? Te encargo el delay. Sí, vamos a iniciar este momento con... ¿supieron la historia del mono alcohólico? ¿La supieron, no? Por cierto, que se acabó el tiempo. ¿Se acabó el tiempo? Es como el chiste. Sí, es que hay un... 56, nos tiran la base. Esta la vas a pedir... Ah, entonces la voy a guardar eso, ¿ah? ¿Alcanzas o no alcanza? ¿De un minuto, no, dos minutos? ¿Cuánto necesitas? No lo sé. Estoy esperando una música ad hoc. Si viene la música ad hoc es porque alcanza. No alcanza. Nos vamos. De parte de FP Modelo. Debo decir gracias, pero un agradecimiento tan grande no cabe en una radio. Porque recibieron reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXI, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Siéntete libre y pide tu gas con Gas Connect de Gasco. Ingresa el código Invierno Libre en la app y participa por uno de los 200 premios de un año de paz y de gratis. Gasco, energía que transforma. Vamos a la pausa y ya volvemos. Las encuestas dicen que es tiempo de una pausa en Oasis. Ya vuelve Esto No Es Plaza Italia. Una presentación de Gasco, chilena consolidada, y Banco BCI. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de tarjetas de crédito BCI Visa. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Podemos salir adelante todos juntos, desde la línea, los protagonistas del COVID-19, los relatos en primera persona de quienes miran la pandemia cara a cara, en una serie de reportajes de Emisor Podcasting, presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Ya, a acostarse. Pero antes nos lavamos bien las manitos con jabón. ¿Por qué? Porque tenemos que protegernos del coronavirus. ¿Por qué? Porque nuestras manitos tocan muchas cosas que pueden tener el virus. Y después nos tocamos los ojitos, la nariz o la boca y podríamos contagiarnos. ¿Por qué? Porque cuidándonos, cuidamos al resto. En Chilena Consolidada te invitamos a quedarte en casa y prevenir junto a toda tu familia. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de estar seguro. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Con tus tarjetas de crédito BCE y Visa tienes beneficios para ti todos los días de junio en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 20% de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 10 mil pesos de descuento en PCFactory.cl. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCE, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de junio. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCE.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y listo. Sin operativo. En ISAPRE Colmena, tu salud es parte de nuestra preocupación y queremos apoyarte cuando lo necesites. Por eso extendimos el beneficio de 100% de bonificación en el examen de detección para el COVID-19. Además, tienes cobertura catastrófica costo cero en hospitalizaciones por COVID-19 en prestadores seleccionados. Quédate en casa. Confío en Colmena. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Son las 8 de la mañana con un minuto y hay aproximadamente, y déjame decirte, Marcelo, una temperatura de 8 grados, entre 8 y 9 grados, y o sea, así se va a mantener, ¿eh? La máxima va a ser entre 11 y 12. No vamos a sentir gran diferencia en el día y en la noche, llueve, dicen, pero... Y eso, viene lluvia y es importante esto para la conversación que vamos a tener a continuación porque estamos ya en un invierno que se cierne, que se lanza sobre nosotros. Vamos. Y no solo tenemos pandemia, sino tenemos mucho frío, tenemos la lluvia y los inmigrantes que viven en nuestro país, que son un montón, muchos de ellos viven en condiciones muy, muy precarias. Y es por eso que José Tomás Vicuña, que es director del Servicio Jesuita a Migrantes, tiene algo importante que comentarnos. ¿Cómo está, José Tomás? Muy buenos días. Hola, Marcelo. Hola, Marco. Espero compartir algo importante. Exactamente, sí, pues, es lo que esperamos. Exactamente, porque normalmente, sí, aunque no hubiese pandemia, estaríamos hablando de una situación complicada para un montón de gente, pero a esto se agrega además la pandemia. ¿Cómo es el diagnóstico que ustedes tienen de los migrantes actualmente en nuestro país, José Tomás? Hay como tres grandes grupos: un grupo minoritario, que es lo que hemos visto en televisión, de personas migrantes que quieren volver, pero la gran mayoría más bien se quiere quedar, y los que se quieren quedar, un buen porcentaje está pasando por una situación muy precaria. Nosotros quintuplicamos la atención en el servicio jesuita migrante. Y después otro que más bien han estado bien, han conservado su trabajo. Nosotros hemos hecho transferencia monetaria a casi 1,000 familias en 10 regiones del país, porque creemos que esto fomenta la economía local y también le da la libertad a las personas de escoger en qué quieren gastar el dinero, en qué alimentos quieren comprar. Perfecto. A ver, hablemos, vamos por grupo, hablemos primero de esta minoría que tú dices que se ha reunido en torno a las embajadas de sus países para volver. ¿En qué están esos grupos? Hay distintos grupos, básicamente 4 nacionalidades: Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, 5 ya. Y las personas, ya no hay nadie afuera de los consulados, embajadas, por lo menos aquí en Providencia, en el norte tampoco, porque también se da en el norte del país. Personas a las que están con mayor dificultad es Venezuela, porque Venezuela, la verdad, no contesta en el timbre, literal. Nosotros tocamos el timbre, la embajada, el consulado, no contestan. Las personas bolivianas están partiendo, de hecho el jueves y viernes partieron casi 1,000 personas, porque Bolivia reconoce la cuarentena chilena. En el caso de Perú, abre y cierra fronteras, En el caso de Colombia, hoy día, por ejemplo, está partiendo en pocas horas más un avión que se suma a los dos del miércoles pasado. Hoy día parten 180 personas. Y hay que tomar en cuenta que estas personas no están pidiendo un favor, es un derecho ingresar al propio país. O sea, Chile ya ha dejado, ha repatriado más de 100.000 chilenos, chilenos en distintas partes del mundo. Imagínense si el gobierno dijera, no, no van a poder entrar. Bueno, eso está pasando con Venezuela y con Perú, básicamente. Wow. Hace unas semanas atrás, José Tomás, vimos el tema de esta distribución de la enorme cantidad de migrantes que tenemos, ¿no? Porque hay que decir que los últimos, no sé, 10 años, esto se ha incrementado muchísimo. Y cómo se repartían, se distribuían a nivel nacional. Ahora los venezolanos son nuestra principal fuerza migratoria, ¿no? ¿Cómo se distribuyen? En Chile hay 1.5 millones de personas migrantes, la región metropolitana tiene casi 800.000, es decir, el 60%, y solo entre cuatro regiones hay 3/4 de población, entre la región metropolitana, Valparaíso, Antofagasta y Tarapacá. Vemos que en los últimos 5 o 10 años la población migrante se ha diversificado en sus países de orígenes, porque llegaron personas de Dominicana, de Haití, de Venezuela, de Colombia, y también se ha radicado a lo largo y ancho de todo el país. Por el censo 2017 vemos que en toda comuna de Chile hay al menos una persona migrante. Bueno, justamente en un momento donde en Chile nos aprestábamos a pensar sobre qué país queremos construir, la población migrante, que hoy día representa cerca del 8% de la población del país, no puede quedar fuera. Y hoy día, desde el Departamento de Extranjería, han habido extensiones de vigencia a documentos, que eso es muy bueno, pero al mismo tiempo hay una gran parte de la población migrante que no está en el registro social de hogares. Bueno, ante eso hay que salir a trabajar. La cuarentena, la verdad, es un privilegio, una cosa es respetar y otra es literalmente no poder hacer cuarentena. ¿Cómo las políticas públicas contemplan a la población migrante? ¿Para qué? Para que pueda quedarse en casa. Pero vimos, por ejemplo, había personas que no tenían ni casa, los que estaban afuera de sus consulados. Se presentan complejidades y desafíos que más bien hay que abordarlo y no más bien tratarlos como Trump, que es su chivo expiatorio para la campaña. Claro. Ahora, y dentro de eso, José Tomás, en términos de cómo estaban viviendo antes de la pandemia, lo decía Marcelo, ¿no? Porque ya sabíamos que había hacinamiento, sabíamos que habían hasta mafias locales que les vendían terrenos en las tomas. O sea, ya la situación era muy grave. ¿Cómo es la situación que ustedes han reflejado ahora? Nos ha contado parte de eso, pero ¿hay sectores en donde realmente la emergencia es muy grande? Claro, dentro de la gran mayoría de la población migrante que se quiere quedar, nosotros recibimos tenemos una aplicación que se llama Migrat, entonces ha ayudado mucho ahora porque es por el celular y una presenta consulta por ahí. Digamos, incluso hasta antes del 18 de octubre había sobre todo consulta migratoria, después empieza a haber algo humanitaria, pero desde abril ya crece mucho la consulta y petición de ayuda humanitaria, de alimentos, pago de arriendo. Nosotros también hemos hecho transferencia monetaria para pago de arriendo, porque hay las piezas que son de 10 metros cuadrados máximo pueden costar 150.000, 200.000 pesos. Entonces, cuando uno está un mes sin trabajo, hay muy poca parte de la población en Chile que puede tener ahorro. La gran mayoría no tiene ahorro. Entonces, cuando yo no recibo un sueldo una vez, bueno, se cae todo como dominó. No voy a usar castillo naipe porque no es afortunada esa frase ahora último, no. Pero pasa eso mismo, se cae todo, y nosotros en el servicio que cita migrante quintuplicamos la atención, y eso presenta desafíos porque, bueno, es la sociedad civil la que está haciendo las transferencias, que el mismo Estado no ha logrado ser capaz de ver cómo llegar a esa población. Y en algún sector hay un suceso más importante. Yo comentaba aquí en la radio hace una semana, dos semanas, fui a la ciudad de Colina y se produjo una toma bien importante de terreno, y cuando mira a las construcciones de estas casas precarias, de madera, sin suelo probablemente, veía que la gran parte eran inmigrantes. ¿Tienen algún sector de Santiago donde se puede apreciar más estas situaciones? Sí, y sin duda también en las periferias con campamentos, y hay que hacerse la pregunta, bueno, ¿por qué llegan ahí? ¿Qué políticas públicas en torno a vivienda hay para la población migrante? La población migrante puede estar con su incluso permanencia definitiva acá, pero por los documentos que se pide, también por la visión más bien de vivienda definitiva más que transitoria, se hace difícil. Y ahí uno puede ver dos perspectivas, o ver que la población migrante llega a distintos lugares, tomas, que también llega a la población chilena, o preguntarnos, bueno, ¿qué políticas podemos hacer? A propósito de lo que se ha levantado los CITES, el CITES de Quilicura, donde fue el foco, pillé una noticia del 2017, de marzo del 2017, que era del mismo CITES de Quilicura, donde fue el foco. Bueno, entre marzo del 2017 y abril del 2020 no pasó nada. Y los mismos municipios han pedido que el gobierno central les dé facultades para fiscalizar, para mejorar también, porque tampoco se trata de cerrar todos los CITES, eso crearía un problema mayor de personas en situación de calle, sino que decir, bueno, ¿cómo fiscalizamos esta realidad? Bueno, ojalá que con una pandemia que histórica, que ha nuevamente mostrado este Santiago Poniente, el cual algunos no conocen, realmente nos lleve a tener políticas que puedan mejorar la situación de vivienda de familias chilenas y migrantes. Ahora, José Tomás, hemos visto a algunos filas de algunos migrantes que tienen que estar en las notarías. O sea, como que desde el punto de vista de la emergencia no se ha facilitado ningún trámite, porque las políticas públicas, entendemos, son a largo plazo, pero como ¿qué se está haciendo ahora, digamos, no en la situación de pandemia, en la emergencia? Claro, una situación que hemos visto bastante en el SJM es que si bien se extendió la vigencia de los documentos 6 meses, al ir a cobrar el seguro se sentía, algunas notarías no reconocen esa vigencia. Y bueno, eso es una norma que ha dictado el mismo Estado, y eso representa dificultades. También hay que ver, bueno, obviamente, de hecho, ha perdido más, como porcentaje, la población migrante ha perdido más empleo que la población chilena, salió un estudio de la Católica, que tener internet o poder acceder a ciertos lugares mediante digitalmente, bueno, eso también más o menos un privilegio en Chile. Esto nos está demostrando lo que se estaba reclamando en octubre. O sea, lo que se reclamaba en octubre, en noviembre en Chile, de dignidad, de igualdad de trato, no era un decir, no era una metáfora. Bueno, aquí se está viendo y las políticas públicas se ven sobre todo en las crisis. Es en las crisis donde vemos, bueno, qué tan desarrollado está un país. No es en las épocas de bonanza. Y ahora lo que hemos visto es las complejidades, las muertes, que están muriendo los más pobres. O sea, eso a lo mejor muestra que el virus no discrimina, pero sus impactos sí. Exactamente. ¿De qué forma? Porque yo se han organizado distintas, grupos de amigos, de colegios, para ir en ayuda. Por ejemplo, yo supe de las que estaban, de la gente que estaba fuera de la embajada de Venezuela. Pero probablemente mucha gente que le gustaría colaborar de alguna forma. ¿Cómo puede llegar colaboración a lo que ustedes están haciendo? Nosotros estamos a través de nuestra página web www.sjmchile.org recibiendo donaciones que van dirigidas a dos partes principalmente. Una, una instancia que tenemos con Núcleo Humanitario, INCAMI, en el cual damos alimento a todas las personas que están afuera de sus consulados, que hoy día están en el liceo. Y llegaron a ser cerca de 2.000 personas diarias. Hoy día se fueron los bolivianos, igual son cerca de 1.000. Y eso puede entrar a nuestra página web. ¿Para qué? Para dar alimento a quienes están en los liceos haciendo cuarentena. Y por otro lado, allá las más de 1.000 familias que hemos hecho transferencias monetarias para pago de alimentos, para niños, niñas en las casas, a comprar pañales, también subsidios de arriendo. Y eso también en nuestra página web, www.sjmchile.org. Perfecto. Bueno, José Tomás, un abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao. Chao. Era José Tomás Vicuña del Servicio Jesuita a Migrantes. Preocupante las cifras y el tema, ¿eh? Muy preocupante. Bueno, vamos a una canción. Marcelo, qué pena, ¿no? Ah, mira, esta me va a poner un poco más. Los Monos, ¿ah? ¿Eh? Claro, más. Don't be slow. No, 'cause I'm leaving in the morning and I must see you again. We'll have one more night together till the morning brings my train and I must go. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Foxville. I'll be waiting at the station. We'll have time. conversation. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. Take the last train to Clarksville. Now I must hang up the phone. I can't hear you in this noisy railroad station. All alone, I'm feeling low. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville and I'll meet you at the station. You can be here by 4:30, cause I've made your reservation. Don't be slow. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train. Bueno, Marcelo, son las 8:15. Mira, ahora sí. Ahora sí, pues ahora podés tirar la noticia que tú querías. ¿Qué te pasó? Estoy escapando, para que se vuele, estaba un pájaro acá que me estaba molestando. Mosca. Le dije, ¡bu! Fuera, fuera. Afuera. Oye, el fin de semana fue el Huetripantu, el año nuevo mapuche. La llegada del invierno, así que son cosas que no comentamos también, así que ¿sí? Felicidades, parcero, para ti. Por supuesto, la llegada del invierno es una cosa que a todos nos tiene que... Y el año nuevo mapuche, el Huitripantu. ¿Y parte qué año? ¿Y qué año partió? 12.325.400. Rayacá. Dale, por favor. Oye... te quería hablar del mono alcohólico, la historia de este mono que... ¿Qué pasa? Mira. Por vino me quedé sin penas. ¡Sin penas! Me quedé sin penas. ¡Qué bueno! Me quedé sin penas, por vino me quedé hace. Saludos a Miguelito. Este mono alcohólico que acaba de ser condenado a pasar el resto de su vida en una jaula. Era un mono que vivía libremente en la India, como muchos de sus congéneres, pero que tiene 6 años, pero fue condenado a esta situación después de que se le atribuyeran más de 250 ataques a personas. ¿Qué? Incluyendo la muerte de una niña. ¿No? Investigaron el caso. Mono. Le llegaron a la conclusión de que el problema de este mono, porque los monos en la India se relacionan con los seres humanos en mucha armonía, más allá de pedir comida, etc. ¿Lo hacen, Marcelo? ¿Lo hacen? Lo hacen. Oy. Sin embargo, este mono en particular, descubrieron de que su primer dueño lo acostumbró a beber alcohol. Y el alcohol se ponía como el curado cargoso, pegote, de pesado de mano. Ahí cachado el curado pesado mano que te empieza a agarrar el bozo y el huevo. Hay siempre en un matrimonio un curado pesado de mano. Curado pesado. Yo nunca he sido ese, fíjate. Estaba viendo por cierto una foto del fin de semana de detenido en una fiesta clandestina en Recoleta. Y entre las cosas decomisadas había montones de cajas de cerveza y había instrumentos como tropicales, un bongo. O sea, era una fiesta buena, con banda en vivo. Oye, va a estar bueno la noche, trae tu bongo. Que es curioso eso. Era con show y todo. Está bueno. Bueno, pero por suerte los destruyeron. Oye, ya que estamos en este terreno... ¿Y el mono terminó? ¿Ahí terminó el mono? No. Sí, el mono fue metido. ¿Está bien? Me da pena. ¿Está bien el mono? Sí, me da pena. Igual. Oye, sí. El cambio climático a esta altura es innegable. Tú sabes que en Siberia, ¿qué imagen tienes tú de Siberia? Blanca y radiante. Sea, Pero blanca por nieve, ¿no? Frío. Blanca por dentro y por fuera. Blanca. Ayer tuvo un récord de 38 grados. Taiwán. Casi 40 grados en Siberia. Berkoyansk. ¿Sabes que Berkoyansk en Siberia tiene récord Guinness de... Nosotros hablaba acá de la amplitud térmica, de la diferencia entre la mayor y menor temperatura. Bueno, ellos tienen el récord Guinness de mayor y menor de amplitud térmica en el año. En el invierno llegan a menos 68 grados y en el verano ahora tienen este nuevo récord de 38 grados. Es decir, se mueven durante el año en esta amplia gama de temperaturas, pero nunca habían llegado a una temperatura tan alta. 38 pero, grados centígrados. Oye, ¿te imagináis ahora los tipos que murieron en Siberia, así, exiliados en la época de Stalin? Puta, ¿para qué avisan, po? ¿Ah? Ahora con 38 grados... Era mucho de esperar. Llévame para esperar. Había que esperar 100 años nomás. Tenían 40 grados bajo cero, po. Claro, es que en el invierno llegan a eso. Tienen 1.300 habitantes y entonces tienen que tener un ropero muy preparado para ambos extremos. Mira. Pero ahora están sufriendo por los incendios, por estas temperaturas altísimas que cada vez los tienen viviendo momentos más difíciles. Nadie dijo que iba a ser fácil, ¿eh? Un saludo a la gente de Siberia que nos acompaña, especialmente a los perros siberianos, que son los inmigrantes más importantes que han llegado a esta parte del planeta. Por lo menos ellos, ¿eh? Ahora, sí. Ese perro que es permanentemente con un abrigo así de no pasa mal. No pasa mal. No pasa mal. Oye, me mandan la fecha del año nuevo, 5522 sería el año que pasamos, ¿eh? Así es. Eso es lo que te quiero decir. Sí. Mira qué buen dato, 5522. Claro. Y después aparecen unos 2000 y tanto que no tengo idea. Yo no me declaro muy culto en esta materia, solo esto. Dice, pero, nos pregunta Carlos Várquez acá, ¿cuándo el mensaje chilote? No sé si sabe que estamos en pandemia y tratamos desde nuestras casas, digamos, ¿no? Y que se hace medio insostenible el recado chilote cuando la gente está en casa, porque el recado chilote es con gente en movimiento, gente que va para un lado o para otro. Él debe estar en la Estación Espacial Internacional, entonces no sabe lo que está pasando en la Tierra. Y eso, y curiosamente tiene una foto con mascarilla, pero bueno, quién sabe. Oye, ¿viste lo que está pasando? En distintos países europeos la gente quedó con lo que han llamado el síndrome de la cabaña. La cabaña, que en inglés se dice como Laura Ingalls, ¿ya? Y por eso esta canción. La cabaña del amor, en este caso. La cabaña del amor. ¿Yeah? El síndrome de la cabaña se explica así. Son gente que, a pesar de que ya se levantó la cuarentena, no quiere salir de la casa. Porque quedó con miedo. Miedo a contagiarse. Porque supo que algún pariente, alguien cercano, falleció. Entonces no se atreve a salir. Y además llegan estos noticias desde China de que puede venir una segunda ola. Entonces el síndrome de la cabaña es quedarse en la casa a pesar de que ya no siga. Y probablemente nos puede pasar acá, especialmente a la gente mayor. O sea, ojo con de todas maneras, un año por lo menos. El síndrome de la cabaña va a llegar. ¿Cómo nos va a cambiar todo esto? De verdad, no sabía que era capaz de resistir tanto. La gente se va a empezar a conocer solo por los ojos. Hola Juan, te descubrí por esa mirada. Porque oye, claro, es lo único que hay a verle. Es cierto. O sea, claro. Como yo soy capaz de reconocer ahora a gente por la mirada. Qué poético igual, ¿eh? ¿No? Sí, lindo. Sí, tiene una parte bonita. Con eso? Sí, qué lindo. Tu mirada. O yo vendo unos ojos negros, va a tener un nuevo hit. Claro. Porque es lo importante, ¿no? Y va a conocer más a la gente que tiene ojos claros que los otros que somos todos iguales. Difíciles de distanciar. Ahora, ya que estás hablando de Alberto Plaza, hablemos de otro compositor similar, ¿de un poeta? Del mismo nivel, Kurt Cobain. ¿Tú sabes lo que ocurrió? Lo habíamos anticipado acá. Oye, están todas las músicas, increíble. Pero bueno, mira, estamos avanzando. Esa guitarra, esa que está sonando, exactamente esa guitarra que está sonando, fue subastada durante el fin de semana. La guitarra que ocupó Kurt Cobain en el concierto Unplugged de Nirvana para MTV en 1993, concierto que se transformaría en una de las últimas actuaciones de la banda. Recordemos que falleció Kurt Cobain, se suicidó antes de que el disco saliera al mercado. Bueno, la subasta fue organizada por la casa Julian's. Yo no sé de quién habrá sido antes la guitarra, quién la entregó, pero el comprador que estaba presente en la subasta es el empresario australiano Peter Friedman, fundador de Rode Microphone, es decir, una empresa de micrófonos. Y la compró en $6 millones. Este gallo estará piteado. $6 millones por una guitarra. Dice que lo que pretendía es mostrar el instrumento en varias ciudades del mundo, en exposiciones con fines caritativos, en apoyo al mundo del espectáculo. Mira, pero ya, o sea, ¿era para donación la plata? No, la plata que se la gana se la lleva, me imagino, la familia, okay, de no sé quién habrá sido el dueño. Él va a organizar distintas cosas para que vayan a donaciones. Es una Fender Stratocaster, usada por el guitarrista también de Pink Floyd, David Gilmour, es la misma guitarra. Yo fui una vez a una tienda y mi hija me dijo, quiero esa. Y ya, bueno, le voy a comprar la guitarra a la niña. Y cuando veo el precio, salimos con una marca china muy interesante que se llama Fender. Es Brandon Caster, porque era la otra era un precio sideral, digamos, ¿no? Sí, imposible. Impresionante, sí. Oye, aquí está de quién era. Los herederos de Kurt Cobain le habían vendido a esta casa de apuestas, o sea, de apuestas de subasta, en $3.900.000, casi $4 millones en el 2019. Así que la casa de apuestas se llevó dos palitos verdes en solo un año de tenerla. Oh, de tenerla ya. Mira, pero interesante igual, Marcelo, no lo dejes pasar porque tendremos, ¿ah? Bueno, son las 8:26, nos tocan ya la fanfarria para tener que despedirnos. Y les cuento que el equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Marcelo, ¿me decías? Sí. Atención, el primer lugar. No, pero es que yo estás mal. Ah, estoy mal. Te adelantaste a... Atención, y el primer lugar por experiencia de servicio en el ranking PXI, Praxis Experience Index, para el sector AFP, es para AFP Modelo. Muchas, muchas gracias a todos de parte de AFP Modelo. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Después me recuerdan lo de los anteojos, ¿eh? Sí. Siéntete libre y pide tu Gasco, GasConnect de Gasco. Ingresa el código invierno libre en la aplicación y participa por uno de los 200 premios de un año de gas gratis. Gasco, energía que transforma. Ahora nos vamos a la pausa. Exactamente, volvemos con entrevistas, con noticias, con datos, con sorteos, concursos. Nos informan por interno que llegó la hora de una pausa. En Esto No Es Plaza Italia, ya volvemos en Oasis. Una presentación de Banchile Inversiones y AFP Modelo. En el último lugar del mundo y al sur de Estados Unidos está Chile, un país con el mejor sistema de salud del mundo. Un oasis de América Latina, de alcaldes que se dedican a la opinología y de sensuales y estúpidos Spider-Mans. Pero qué país más generoso. Gracias por darnos tanto material, querido Chile. Gracias por hacerlos volver. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos.

que había mucha gente que estaba dispuesta. Entonces, para los organizadores, para los organizadores, estamos listos, se va a llenar, y no siguieron llenando, con acarreando gente. Y por eso, Marcelo, no sé si viste la imagen cuando llega del rally de esta celebración Trump, ah, en un helicóptero. Sí. Y viene como con la corbata afuera, con el gorro ahí. Pero esas, pero a mí siempre echa la duda si esa foto será de ahora o será de hace tiempo. No sé, pero se, abatido se ve el hombre. Abatido, sí. Sí, bueno, y ahí otra cosa aquí, en el discurso dijo cosas realmente absurdas. No, Trump está desvariando. Hay muchos que ya están... ¿Te acuerdas cuando para la elección de Trump, que teníamos la teoría impulsada por nuestro comentarista de aquel momento, el Pancho Aravena, que decía que la única razón para decir tanta brutalidad era que él no quería salir, que ya había conseguido hacer un negocio con él? Era lo único plausible, claro. Bueno, sí. Ahora está la misma teoría de que Trump está tratando de no ser reelegido, porque todas las cosas que dice y hace son demasiado absurdas. Bueno, el hashtag es tiempo de dejarte ir. Ese es el... Bien bonito igual, ¿no? Ay, ay, ay. Bueno, listo. ¿Tenemos cortina? Ahora sí. ¿Tenemos cortina? Sí, tenemos. Esto no es una entrevista. Son las 8:35 minutos, Marcelo, y sí, vamos a hablar de un nuevo programa que apareció este fin de semana. La verdad es que hace meses que estamos escuchando de que este es un tema muy relevante. De este concepto. ¿No? Sí, la pandemia nos ha traído un montón de problemas, lo hemos comentado acá, y hay otro más muy complicado, que es el problema de la salud mental de la gente después de estar tanto tiempo en su casa, después de sufrir, después de quedar sin pega, etcétera. El doctor Matías Arrazábal es el jefe de salud mental del Ministerio de Salud, y este fin de semana lanzó, porque esta palabra la habíamos escuchado antes, pero lanzó el programa Saludablemente. Hay que decir, ¿cómo está, doctor? Muy buenos días. Bien, buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarles. Bien, lo primero que quiero decir es que por primera vez encuentro que le encontraron un nombre bueno, los creativos del gobierno. Le achuntaron. Encontrar Saludablemente me parece razonable, hay un concepto, una idea fuerza ahí que está. Cuéntenos un poco de qué se trata. Bueno, a ver, ustedes bien comentaron, ¿cierto?, que los efectos de esta pandemia se expresan en la salud mental de la población. No es solamente el tema del confinamiento, el tema económico, el tema escolar, sino que son todos los anteriores que también de alguna forma influyen en la salud mental. Y por eso todos los cambios que han generado de esta crisis sanitaria, los cambios en la rutina, el distanciamiento, puede generar en la población miedo, incertidumbre, sufrimiento, y especialmente para algunos grupos más vulnerables. Entonces, la idea de poder lanzar Saludablemente, poder generar un programa que permita mejorar el bienestar y la salud mental de la población. Perfecto. ¿Cuáles son los problemas mentales más comunes que podrían aparecer? Lo más frecuente para esta pandemia son los trastornos o problemas relacionados con la ansiedad. La ansiedad es una emoción normal, pero que nos ayuda a estar preparado para algunas situaciones, cierto, de estrés o de miedo, pero que en el caso de un estresor tan permanente como es una pandemia, donde no sabemos bien cuándo va a terminar, ese estrés puede exacerbarse y puede generar entonces ya síntomas mucho más marcados. Los problemas de sueño también están siendo muy frecuentes y sin duda también se asocia a síntomas del ánimo. Ha habido más episodios depresivos y consumo de sustancias también, alcohol y sustancias. Entonces, ahora, en ese sentido, son muchos síntomas que se están exacerbando durante esta época. Estamos hablando con el doctor Matías Irarrázaval, el jefe de salud mental del Ministerio de Salud. Oiga, doctor, y en términos de lo que es este sitio web, ¿no? Estoy leyendo acá como que dice que apunta a fortalecer la red de apoyo de Salud Responde. Cuéntenos un poco más cómo opera el sitio web. Miren, es una página que busca entregar información para poder acompañar, acoger, orientar, ayudar, dar herramientas para el que acceda, pero también prestar asistencia de salud. Y eso lo hace mediante las líneas de ayuda. Hay una serie de líneas de ayuda que uno se puede conectar directamente. Las líneas de ayuda tienen cierta diferenciación según grupo de edad o especificidad, y hay líneas de ayuda que tienen que ver con los adolescentes, otra con personas mayores, otra en relación a violencia hacia la mujer. Y hay una línea de ayuda general a una más importante, que es Salud Responde, que es una línea que lleva bastante tiempo y que ahora se está asociando a una llamada directa, es decir, uno puede entrar directamente a hablar de temas de salud mental en Salud Responde. Eso antes no pasaba y entonces la persona podía estar mucho rato esperando ser dirigida a salud mental. Y por otro lado también está conectando con Hospital Digital, que puede dar prestaciones psicológicas a distancia. Entonces se amplía un poco la oferta para una persona que entra en el sitio, que considere que tiene problemas y que necesita ayuda en ese momento, puede hacer clic en el teléfono o dirigirse mediante la página al Hospital Digital para recibir ayuda psicológica. En todo caso, doctor, para la gente que está escuchando y que está con esta ansiedad, con esta preocupación, esta incertidumbre, ¿cuáles son los consejos que se le pueden dar para que esa situación, esa ansiedad baje, para no llegar a llamar todavía, para quien todavía no tiene que llamar, sino que tiene una situación que es más manejable? ¿Cuáles son los consejos? En general, los consejos, dependiendo de la edad, pero hay algunos consejos generales que la población puede seguir. Uno de ellos es tratar de mantener el contacto social o la conexión social. Hubo un concepto que se empezó a utilizar rápidamente, que era el aislamiento social, cuando en realidad insistimos mucho fuera de aislamiento físico. Nosotros claro, somos personas sociales, necesitamos estar con otros y necesitamos estar conectados con otros. Eso es más difícil ahora, pero sin duda que hay que tratar por teléfono, por radio, por mensajería, de cualquier forma tratar de estar conectados con el grupo significativo, el grupo importante, la red de apoyo que yo tengo normalmente. Ese es de los elementos más importantes y que se han ido perdiendo, porque básicamente después de tantas semanas de cuarentena a las personas les sale más difícil mantener ese contacto con sus seres queridos. En segundo lugar, hay que tratar en la casa de poder mantener esta rutina, y son rutinas, por así decirlo, saludables. Para todos ha sido muy difícil poder estar en la casa, muchos con teletrabajo, muchos asistiendo a la educación en casa, con niños pequeños, con personas mayores que lo están cuidando, y eso genera bastante estrés. Y entonces en la posibilidad de generar ciertas rutinas, que pueden sonar básicas, pero de horarios de levantada, ¿cierto?, de horarios de almuerzo, de horarios en que se puede compartir o se pueden hacer llamadas a otros familiares. Ese tipo de cosas ayudan no solamente al bienestar, sino que también a elementos del ritmo del sueño y otros. Y luego la alimentación sana también es deseable. Yo sé que puede haber muchas limitaciones en relación a eso, pero hay que tratar de alimentarse bien. El ejercicio también es limitado en esta época, pero dentro de las posibilidades, dentro del departamento, de la casa, donde se pueda tratar de hacer ciertos movimientos. Subir la escalera. Aunque sean, claro. Exactamente, cosas que tengamos ahí en ese lugar. Porque la alimentación, el ejercicio, el sueño son fundamentales para poder mantener una buena salud mental. Ahora, y hay, doctor, muchos otros consejos que tienen que ver con grupos específicos, pero esos son los generales. ¿Y esto lo pueden encontrar entonces en la página saludablemente.cl? Exactamente, entonces en la página hay iconos para cada grupo etario. Entonces para niños, para adolescentes, para personal de salud, para trabajadores, para personas mayores, para personas con discapacidad. Entonces todos ellos pueden encontrar información que ya está curada, que está seleccionada y que por lo tanto, ajá, es específica para ese grupo y que es de alta calidad porque ha sido bien revisada. Ahora, doctor, en términos como más de largo plazo, había mucha gente que está detrás de programas de política pública más fuertes con respecto a la salud mental chilena, que fuera más relevante. Y parece que la pandemia nos trajo la oportunidad de la emergencia, pero también del largo plazo. ¿Usted cree que estas políticas se pueden implementar después de que pase la pandemia? Sí, es una buena pregunta. La página se va a mantener, pero la idea es mejorarla a que sea una plataforma que permita entregar información más individualizada y que permita que la persona, por ejemplo, pueda detectar con más facilidad si es que tiene problemas y que se abra rápidamente las posibilidades de ayuda. Es decir, esta página web va a ser mejorada. Pero hay muchas otras acciones que tienen que ver efectivamente con el diseño de acciones de mediano y largo plazo. que están contenidas en la mesa de trabajo. Saludablemente no es solamente la página web, sino que también una mesa de trabajo que incluye personas del gobierno, pero expertos de la academia, de sociedades científicas, de otros ámbitos, parlamentarios, diputados, senadores, y que buscan generar acciones que sean rápidas, pero también otras de mediano y largo plazo para mejorar la salud mental. La primera acción que está haciendo esa mesa es poder levantar todas las acciones que se están haciendo en salud mental para organizarlas y potenciarlas. Muchas acciones que están distribuidas entre diferentes ministerios, pero también entre la sociedad civil, y por lo tanto algunas de ellas se repiten, se pueden organizar, potenciar por lo pronto. Hay acciones que tienen que ver con regulaciones y que tienen que ver con cambios que son pequeños y que finalmente pueden ayudar a que las personas tengan mejor acceso a la salud mental. Y en fin, todo eso se está realizando en esta mesa de expertos, a la que agradezco a los integrantes, porque estamos todas las semanas sesionando y con mucho trabajo entre semanas, como para poder generar acciones que sean rápidas y que tengan repercusión para la población. Muy bien. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenas semanas. Buenas semanas. Adiós, gracias. El doctor Matías Irarrázaval, el jefe de salud mental del Ministerio de Salud. Y hemos quedado bien arriba en el ánimo, Marcelo, ¿eh? Por suerte, hemos tenido dos entrevistas que nos han dado energía de día lunes. ¿Eh? El doctor necesita una terapia. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Es uno el que se ríe? Ya. Sí, vamos a una canción que nos alegre, vamos. ¡Ah, métele, Wendy, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos a superar todo esto! Jagger. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. No conozco a nadie con este nombre, fíjate, Paulino de Nola. Paulino de Nola, no. De no la vi, de no, no la vi, no la vi venir, no la vi venir. Paulino de no la vi venir. Eso, ¿ves? Perfecto. No conozco a nadie tampoco. La edición es Paulinas, puede ser la otra, que unos libros más bien religiosos. Ah, la, la viña, Villa Paulina. Hay un lugar con... Villa, pero no es Villa. San Paulina, ¿cierto? No es Santa Paulina. Porque se pasan Pedro y Pablo, ¿o no? Ah, y se claro. Viene, ¿eh? Yo creo que es otra cosa. Todo esto? No sé, ya da lo mismo. Sí, pues, ¿cuándo viene otro feriado? No hay, no hay hasta el 18 de septiembre, no sé cuándo. No, San Pedro y San Pablo, ¿no? El 29, el próximo lunes. ¿El próximo lunes es feriado? ¡Woo! Ah, voy a aprovechar de ordenar la bodega. Pero les tengo una mala noticia. ¿Qué? Vamos a ir, vamos a hacer programa. ¿Vamos a hacer programa? Digan aló. ¡Aló! ¡Aló! ¿Por qué me hacen? No, yo no, no sé. La jefa. No, yo creo que no vamos a tener que trabajar. Lo ordeno y lo decreto aquí y ahora. Ahora, bueno, ya. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué cosa se celebra o se conmemora un día como hoy, 22 de junio, en la historia? Se inaugura la primera línea telefónica internacional que comunicaba, esto en Chile, ¿no? Santiago con Mendoza. Imagina que bueno, qué bueno era hablar. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué bueno era hablado? ¿Aló? ¿Cómo está allá? ¿Aló? No se escucha. Bueno, en 1940, Francia se rinde ante Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Mira, dijeron Merz, Merz. Nos rendimos. Y el año 86, el día de la mano de Dios, Diego Armando Maradona realiza el dos goles, el gol de la mano de Dios y el gol del siglo, donde se pasó hasta sí mismo para poder meter un gol ante Inglaterra. Increíble. En el mismo partido. Muere Fred Astaire, muere un paso de baile. La Carleta está de duelo porque es una bailarina consumada. Oye, clases de baile, voy a tomar. Bueno, claro, por internet. No, le digo algo. Una vez una amiga me mandó, dijo, amiga, motívate, haz esto que le. La zumba. Haz zumba por internet. Zumba, ya. Yeah. Oye, es cansador eso. Es más difícil que hay. Yo pensé que era buena para el baile, que era coordinada. Pero zumba nada. Es otra cosa. O sea, hicieron, yo frente al computador zumba. Era, ojalá no nos esté escuchando, era Lagos Weber. Yo era Lagos Weber. Saludos al senador. Oye, yo creí que era zunga en un momento y me dejé llevar por imágenes. Y me compré. Bueno. Está de cumpleaños hoy día, lo dijimos, Carmen Frey, ex senadora. Qué carisma. Miembro de una familia de políticos. Qué carisma. Meryl Streep. Mira, estupenda. Sí, la ganadora de. El escritor Dan Brown, que después del comienzo del Código Da Vinci se ha ido desinflando poco a pero poco. Pero vende poco, millones poco, y millones y millones. Pero sigue millones. Vendiendo. O sea, el arquitecto chileno y ganador del Pulitzer, el premio Nobel de los arquitectos y todas estas cuestiones, Alejandro Aravena. Tremendo. El ex futbolista Ronald Fuentes. Famoso por la mano de Bochardó, por las chilenas que intentaba en momentos difíciles. Chilenas que intentaba en momentos difíciles en la defensa. Porque intentarlo en el área rival es una cosa. Un defensa. Intentaba despejar. Pero es un defensa con una elegancia, con una calidad, una tranquilidad realmente extraordinaria. No, realmente un saludo para él, gran amigo de este programa. Bueno, el alcalde de Santiago, esto, mira, escucha esto. 11:30, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, se reúne vía remota con los fonderos del Parque O'Higgins para analizar el escenario actual por el coronavirus y tomar en conjunto una decisión definitiva sobre las celebraciones de las fiestas patrias. Ah, pero hoy día van a decidir eso, ¿ah? ¿Eh? Yo creo que se va a suspender. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Qué deciden ellos? Si lo decide finalmente... No, pero es que... Sí, pero lo que pasa es que como el Ministerio de Salud no va a tomar la decisión todavía, esta gente tiene que hacer inversiones, con anticipación. Tienen que tomar la decisión ahora. Piensa que el Estadio Nacional ya se decidió, no se hace esa fonda. Yo creo que hoy día van a tomar la decisión de no hacer este año las fondas del Parque O'Higgins. ¿Qué creen ustedes? Juguémosla. apostemos. Mira, yo te voy a decir una cosa. Pensaba el otro día, justamente el 18 del año pasado. Me arrepiento, pero me arrepiento de no haber bailado más, de no haber gozado más. Me arrepiento. Ay, es verdad. Porque yo creo que este año no va. Pero fíjate, Carla, que tú tienes razón. Cuando algún momento, no sé cuándo va a ser, volvamos a la normalidad, yo digo normalidad, ya sin mascarilla, sin nada. No sé si va a ser el próximo año. No, eso va a ser así. Hay que hacer las cosas que antes uno decía, ay, no, tal vez no. Hay que hacerlo todo, hay que largarse, hay que disfrutar la vida. Yo creo que ahí va a haber un abuso de poder, así como, ahora es nuestro momento de ir al motel. Cuestiones que no. Ah, es que al tiro te va a ir para ese lado. Abuso de todo. Pero Marcelo, sí se sabe. Hay gente que. Al que le dijiste que no. Es hora de bajarte el sueldo, Lucho. No. No, hay mala idea. Mañana no se va a poder. Mira, Lucho, bájate el sueldo ahora. Mañana no se va a poder, Lucho. No. Oh, mira, pero Felipe Alessandri tiene una cosa por un lado y otra cosa por el otro. A las 10 de la mañana, Luis Mariano Rendón, abogado, va a ampliar su querella por el delito de, atención a esto, prevaricato en contra del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. Lo prevaricó. ¿Por qué me decís eso, man? Y no tiene ni idea de qué significa. Acusado de esto es por ordenar trabajos no esenciales durante la cuarentena. Prevaricador. Lo que pasa es que han aparecido muchas fotos de gente arreglando jardines o pintando. Oye, ojo frente al tema de los jardines. Muchas veces los jardines no es cuestión de... Uno puede decir que no es esencial. Si tú dejas de mantener un jardín, el costo de repararlo es partir de cero. ¿No? Se destruye. Hay que regar la plantita, dices tú. Efectivamente, si no se poda, etcétera. Entonces, pongámonos de acuerdo en qué es esencial y no es esencial. Si quiere como esencial, fantástico, pódame la rosa. Claro. Pero si no, sácame la espina. Pódame la maleza. Sácame la maleza. Desmalézame. Desmalézame. Hazme la amor y gózame. Claro. Pero si no, déjame libre. Y si fui tuyo, regresaré. Claro. No, está difícil eso, chiquillos. Está complicado. Hay mucha discusión respecto al esencial. Incluso hay algunos, especialmente los alcaldes, que se dividen respecto a, por ejemplo, si debe o no debe continuar el trabajo de delivery, por ejemplo. Que algunos consideran que es en estos momentos es esencial, pero hay otros que dicen que no, que la gente abusa, que pide cualquier cosa para el delivery. Sí, recién veía a un gallo que estaba alegando por, a propósito del deporte, que hace bien para la salud, por el tenis. Dicen, el tenis, los jugadores están a muchos metros de distancia y ¿por qué no permitir que la gente vaya a jugar tenis? Porque tenís la posibilidad de contagiar. Tenís que quedarte en la casa. Bueno, porque no están dadas las condiciones, como dice la Carleta. Vamos con la encuesta del día de hoy, Marcelo, que nos toca la música por debajo para poder. Vamos a ver. El Día del Padre nos ha llevado a un nuevo mínimo histórico. No te puedo creer. ¿Cuánto? Siempre se ve un salto ahora al final, pero estamos en... Déjase una pequeña... Ay, no lo puede decir. 451, dice. Yo tengo 358. No, 451 tengo yo aquí. Yo tengo 251. ¿Cuál cifra nos quedamos? Ah, ahí saltó a 451. Pero todavía no llegamos al mínimo histórico. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que hay mucho, se sabe, hay mucho papito corazón dando vuelta. Entonces hay gente que no se siente con ganas de participar de la encuesta. Mira, no se siente identificada. Puede ser. Le viene una sensación. ¿Sí? Bueno, pero le preguntamos a la gente cómo celebró el Día del Padre y los que votaron, el 17%, 467, subió un poquito más, estamos a punto. Todo es muy raro, 17%. No, perdón, un momento de alegría fue el 15%, todo es muy raro, 17%. No lo celebramos, el 27%, y el 40% con mucho cariño familiar a la distancia, por supuesto. Ese es el momento de hoy. Ya. Bueno, Marcelo, me estabas contando tú.